En el Palacio de Congresos de Mansudae tuvo lugar la conversación entre Ko Hino, vicepremier y ministro de Agricultura coreano, y Víctor Grangenbeire, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, jefe de la delegación del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, el día 8. Tomaron parte funcionarios del sector por parte nuestra y por la otra, miembros de la delegación ecuato-guineana. En la cita se discutieron los asuntos de fortalecer y desarrollar las relaciones de cooperación entre ambos países. Por otra parte, ese día el gobierno de nuestra república ofreció un banquete en honor de la delegación del país africano.